opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. En la mesa de análisis de la Secretaría de Inteligencia del país, hace ya varios días, se está estudiando los informes de los distintos agentes de inteligencia acerca de la situación social y económica de la República. Gustavo Arribas, el titular de inteligencia, tiene arriba de su mesa una información de lo que va a pasar hoy, con un ruidazo y un cacerolazo que se llama a partir de las 20 por las redes sociales, la marcha de las velas que va a ocurrir mañana, y también, por supuesto, el descontento y el mal humor que se ha instalado en la sociedad. La mesa de análisis es la que indica cuándo puede haber inconvenientes que no están planificados, que no están pensados en una reacción de carácter social o popular. Decía ayer, en un lugar donde habitualmente van periodistas y agentes de los servicios y mano de obra desocupada, algunos que ya no trabajan más, decía ayer uno de ellos tomando un café que la mesa de análisis ya no sabe de qué manera explicar el momento difícil en que se encuentran con todo el material que están recibiendo de los distintos puntos de la República por el problema de la falta de trabajo, por la canasta y por los tarifazos. Más allá de que esa información la tiene, por supuesto, el presidente, el jefe de gabinete y todo el gobierno, insisten en que no se van a mover de los precios, porque ellos dicen que las tarifas con el aumento es la única manera de solucionar el problema, e incluso hay ya una grieta con los propios radicales dentro de la alianza que gobierna la República. Bueno, más allá de esta información filtrada de los propios servicios de inteligencia, lo que hay, es evidente, es un atraso en la reacción parlamentaria que recién hoy, a las 11 de la mañana, se han autoconvocado los diputados para ponerle freno a este verdadero atraco al bolsillo popular que son los tarifazos de Aranguren. Macri no solo ratificó a Aranguren, no solo ratificó su política, sino que dijo que era la única salida. Por lo tanto, no saben qué puede ocurrir en esta autoconvocatoria a formar quórum. Necesitan 129 diputados, porque como no tiene despacho, es decir, como no se trató en comisión, para que pueda procederse al análisis de lo que se está proponiendo, desde distintos bloques peronistas, del Frente Renovador, de sectores de izquierda y del kirchnerismo, todos juntos, que están proponiendo un rechazo por ley a los tarifazos. La diferencia es que el kirchnerismo dice que hay que retrotraer las tarifas a cuando ellos eran gobierno, el resto de los que operan, sacando la izquierda que no, que coincide con el kirchnerismo, digamos, el resto de los que operan, dicen que hay que modificar las tarifas, pero que los aumentos se deben volcar en los convenios laborales. Es decir, si hay un aumento del 20%, bueno, hay que aumentar ese 20% a las paritarias. De todas formas, de una manera o de la otra, lo que están diciendo es que el tarifazo está asfixiando a la sociedad. Entonces uno se pregunta, si la inteligencia de Estado le está diciendo del mal humor, si los que integran la misma coalición le dicen que hay que bajar la mano con los tarifazos, si de la oposición le están diciendo no sigan con esto y el presidente dice vamos a seguir porque es el único camino, estamos en un problema. Estamos en un problema de funcionamiento y estamos en un problema que a corto o largo plazo esta bronca social se va a transformar en un escollo político. Y además, Frigerio ayer estaba con el teléfono a todo lo que da hablando con los gobernadores, porque los propios gobernadores fueron los que impulsaron a sus diputados, porque dicen que después que votaron aquel desastre contra los pobres jubilados, resulta que el gobierno no le cumplió, no le mandó absolutamente nada de lo que le prometió, y los gobernadores están furiosos. Y como están furiosos, le suman a esto el mal humor que sienten, por un lado por la intervención del partido, por otro lado porque a Ferna le habían puesto preso y lo soltaron. Es decir, se van sumando cosas, y entonces Frigerio, que aparece como bombero tratando de apagar la calentura de los gobernadores, no cree que pueda llegar a tiempo, y entonces dicen en el gobierno que hoy la oposición va a tener quórum, va a sentar más de 129 diputados, y entonces a partir de ese quórum va a obligar a que se sienten los de Cambiemos a debatir. Bien, el debate puede llevar varias horas. Por lo tanto, estamos con un atraso parlamentario notable, pero mejor tarde que nunca, en esto que nosotros sostenemos que es una democracia fraudulenta porque no hay representatividad de las necesidades del pueblo, ni siquiera de los que votaron para un lado o para el otro. Es decir, no representan la voluntad popular, salvo cuando ocurren estas cosas. Pero este aquí, que los diputados reaccionan así porque el gobierno no cumple pautas, pero por el otro lado, porque el mal humor social que hoy instala a través de las redes sociales los cacerolazos y un ruidazo para las 8 de la noche de hoy, están por el otro lado, mañana la marcha de las velas, con Moyano, el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, las dos CTA, los movimientos sociales y demás, está todo eso unido a una situación insostenible para los que menos se acuerdan, que son los jubilados que sostienen como pueden su vida y que cobran la mínima. Necesitan dos sueldos de la mínima para vivir en un mes, es decir, necesitarían cobrar lo que cobran en dos meses para poder hacer frente a la canasta que el propio índice indica como cifras seminormales para poder vivir. O sea, que los que cobran la mínima, todos los jubilados, están en la línea de pobreza y están un 50% abajo de la canasta. Ahora, ¿cómo será la política económica del gobierno que ni siquiera le cree el Fondo Monetario ni el Banco Mundial? El Banco Mundial dice que la meta de inflación del 15 no se va a cumplir, que va a estar cerca del 19 y pico, o sea, 20%, y el Fondo Monetario dice que probablemente pase el 20%. Es decir, no le creen ni siquiera el Fondo Monetario ni el Banco Mundial. No le cree nadie a esta política económica. No le creen los radicales, no le cree la coalición cívica, no le cree la oposición, pero ellos siguen empecinados en que es el único camino. Y fíjense ustedes, ayer, que había que renovar el stock de Lebac, que decíamos que difícilmente se renueve la totalidad, y así ocurrió. Los que renovaron lo hicieron solamente en los plazos más breves, más cortos. Mire, la baja en la renovación de los Lebac fue que la mayoría apostó solamente a 28 días con una tasa del 26.30% y solamente 512.482 millones del total de 524.599 millones que vencían en el día de ayer. Es decir, se renovó el 75% de lo que se renovó a corto plazo. O sea, nadie quiso apostar a más de 28 días. Nadie le cree a nadie. Y estamos hablando que se cayó un total de 74.134 millones menos del vencimiento. Es decir, cada vencimiento del EBAC, que salen a refinanciar porque no tienen la plata para levantarlo, se le va cayendo un porcentaje. O sea, la asfixia va a ser de tal magnitud que las consecuencias son absolutamente impensadas. Por lo tanto, estamos en un problema muy serio y hoy 65 diputados del Frente para la Victoria, 34 de Argentina Federal, 17 del Frente Renovador, 5 del Movimiento Evita, 4 de los puntanos de Rodríguez A, 3 de la izquierda, otros kirchneristas y demás, van a dar más de 129 si cumplen todos y se sientan a las 11 y van a obligar al inicio de una sesión donde van a plantar sobre tablas el tema de las tarifas. ¿Por qué? Porque no tiene despacho. Es decir, no se preocuparon en todo este tiempo que la comisión se debatiera este asunto. Parecería ser que pensaban los diputados que a los argentinos les sobraba la plata, porque recién reaccionan. Repito, mejor tarde que nunca. Pero estamos empantanados en una situación muy compleja, muy difícil económicamente, y por eso los servicios de inteligencia le muestran la preocupación con los informes que le pasan a diario al gobierno nacional. El presidente de la República sigue insistiendo que no va a cambiar, que esto es lo único que se puede hacer, y por lo tanto tampoco hay ni siquiera ideas. Y cuando aparece alguna idea de algún sector ultraliberal, dice hay que profundizar los cambios. La verdad, estamos en un problema. Estamos en un problema serio porque se ha instalado una normativa de hablar siempre del pasado cuando tienen que resolver el presente y el futuro. Ayer el ministro de Transporte, Duhovne, dijo que, Dietrich, defendiendo Duhovne, dijo, se cae en algunos distorsión de la información. El ministro de Transporte se refirió al blanqueo de los 20 millones que hizo el ministro de Economía y dijo, textual, ¿no? El ministro de Transporte, que habló y dialogó con Perfil, le dijo que defendió a su par de Hacienda, Nicolás Duhovne, porque según había revelado la revista Noticias que blanqueó los 20 millones, él dice que, lo que dijo textual Dietrich, se pone la lupa sobre la vida privada anterior de personas que están en la función pública, donde creo que a veces se cae en alguna distorsión de la información, señaló Dietrich. El ministro justificó la decisión de su compañero a raíz de lo ocurrido durante la gestión anterior. O sea, dice que había que evadir durante el gobierno kirchnerista, que no había que tributar porque no había garantías. O sea, Dietrich acompaña este blanqueo no declarado de los 20 millones del ministro de Economía porque toda la moral del gabinete es igual. La moral empresarial que rodea la seocracia del gobierno de Macri son todos iguales. Es decir, creen que están bien las cosas que hicieron ellos de tener la plata afuera, de evadir, de no pagar, de no tributar. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior no da garantías. Ahora bien, este gobierno de ellos que da garantía, ¿por qué no traen la plata que tienen afuera? Y entonces todos los argentinos estamos contentos porque decimos, no, el gobierno cree en lo que está haciendo porque, mira, todos repatriaron. Ninguno repatrió. Es decir, nadie le cree a nadie y no se creen entre ellos. Estamos sentados sobre un volcán. Y quizás si tuviéramos que buscar un título, tendríamos que decir La Argentina de los Globos o La Argentina Mentirosa. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. La memoria del futuro. los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Arturo Posali es el defensor adjunto del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Y tengo en la mesa de trabajo una resolución del defensor adjunto sobre lo que acaba de hacer el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de recortar el pan en las escuelas donde públicas, donde los chicos lo tenían como alimento, supuestamente para reemplazarlo por frutas y verduras que nunca llegaron. Dice entonces, refiriéndose a las viandas fuera de control, Arturo Posali, defensor, repito, adjunto del pueblo, el derecho a la alimentación es un derecho humano básico que reconoce que toda persona debe tener la oportunidad de alimentarse dignamente con suficiencia, con sus propios medios y cubriendo las necesidades nutricionales del individuo. Este derecho se encuentra consagrado en varios instrumentos internacionales, diciembre de 2016. Y mando los considerandos acerca de este tema. Los informes elaborados por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires advierte el deficiente servicio y la enorme cantidad de incumplimientos que se brindan en los comedores escolares de la ciudad, desde raciones más chicas que lo establecido y con déficit nutricional, hasta comida fría, falta de cumplimiento en las dietas con prescripción médica y fallas en la higiene, tanto en la elaboración como en el transporte. Este servicio está a cargo de empresas concesionarias que son contratadas por el Estado, donde se deja ver poco la importancia de la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes, ya que a pesar que a lo largo de todos estos años han tenido numerosas denuncias con respecto al estado de las viandas, no han recibido ninguna penalidad, lo que no solo atenta contra la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes, sino que tampoco permite que nuevas empresas concesionarias se puedan presentar para ser adjudicatarios. En los establecimientos de educación especial que reciben servicios alimentarios se sigue notando la falta de control, como también la ausencia de sanciones para aquellas empresas que, habiendo incumplido gravemente con sus obligaciones, vuelven a presentarse a licitación siguiendo y consiguiendo nuevas adjudicaciones. Esto muestra deficiencias en la gestión de lo público, porque el problema de las viandas escolares tiene tres dimensiones: de salud pública, de control de gestión y de presupuestos, y estas condiciones continúan con el tiempo sin consecuencias. En cuanto a las becas alimentarias que otorga el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, no cumple con lo establecido en el artículo 11 de la Ordenanza 43.478, que establece que el Ministerio de Educación debe determinar la cantidad de becas asignadas anualmente a cada establecimiento escolar. Esto se observa por cuanto el Departamento de Becas informa que no trabaja la disponibilidad de becas por establecimiento para un ciclo lectivo, y se pudo observar que las comisiones de becas otorgan las mismas en función de las cantidades homologadas al año anterior, sin tener en cuenta el aumento o disminución de la población. El Departamento de Becas no cuenta con una partida presupuestaria que refleje cómo se hayan conformado los gastos destinados al desarrollo de sus funciones. Se verificó que en dicha partida se imputan los gastos correspondientes al servicio de comida, viandas y refrigerios de todos los niveles educativos, en donde cada uno tiene su apertura por actividad dependiente de la unidad ejecutora 582, programa 51, asistencia alimentaria y acción comunitaria. Por lo tanto, no se encuentra individualizado el gasto correspondiente a las becas alimentarias, ni tampoco individualiza las metas físicas. Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires se realizó un oficio con el pedido de informes correspondientes y se efectúan las siguientes recomendaciones. Se cumplan con los mecanismos de control bramatológico, que no solo sea la empresa concesionaria la responsable, como está establecido en el pliego, para poder asegurar una óptima calidad del servicio. Se lleven a cabo las penalidades correspondientes en caso de que la empresa concesionaria no cuente con sus obligaciones correspondientes que establece el pliego. Se cumplan las normas de buenas prácticas de manipulación de alimentos, como también la correcta higiene y limpieza dentro del área del establecimiento de los alimentos. Se cumpla con el artículo 23 en cuanto a los requerimientos para los vehículos que transportan alimentos a los y los contenedores isotérmicos. Controlar que los concesionarios cumplan con las prescripciones médicas indicadas para las patologías específicas. Controlar que el concesionario entregue los refuerzos alimentarios solicitados por prescripción médica. El Departamento de Becas, que depende del Ministerio de Educación, haga un relevamiento anual de la cantidad de becas para cada establecimiento escolar, teniendo en cuenta las necesidades de los mismos. El presupuesto reflejo de los gastos y actividades que desarrolla el Departamento de Becas. Es decir, la mentira de Rodríguez Larreta diciendo de que iban a hacer dietas saludables y demás, queda en esto puesto de relieve, donde el defensor del pueblo adjunto demuestra que viene ya de la época de Macri y de las gestiones anteriores, irregularidades con las empresas concesionarias, tal cual lo hemos leído, pero además el voto porteño que le dio amplia mayoría en la Cámara a los diputados del PRO y de Cambiemos, permite que ninguno de ellos levante una mano para corregir nada de las cosas que están ocurriendo. Han hecho un recorte económico y la economía pasa por darle de comer peor a los chicos que necesitan alimentarse y que menos tienen en los colegios públicos. La mayoría de ellos estudió en colegios privados, la mayoría de ellos tuvo otra clase de educación y los pobres para ellos son una planilla Excel. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, vamos a recordar que un día como hoy fallecía don Arturo Frondizi. Arturo Frondizi, que fue presidente de la Argentina a merced de un acuerdo con el gobierno del general, con el general Perón, que realizó don Rogelio Frigerio Senior, se hizo cargo del gobierno con la ayuda del peronismo, que lo acompañó en esas elecciones y lo convirtió en presidente de la nación. Fue derrocado por un golpe militar después de haber incumplido lo prometido al peronismo, y se cumplen hoy 23 años de su muerte. Había nacido el 28 de octubre de 1908 y falleció el 18 de abril de 1995. Abogado, periodista, docente y político. Uno de los políticos argentinos conflictivos en nuestra historia. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Esta noche juega Independiente, Enrique. Así es, se juega Independiente, juega Atlético Tucumán. Cuatro partidos marcan la continuidad del torneo de la Copa Libertadores de América en el día de hoy, y dos involucran a equipos argentinos. 19:15 juegan The Strongest de Bolivia ante Atlético Tucumán, allí va a dirigir el chileno Julio Bascuñán, y el partido más importante para lo que tiene que ver con los equipos argentinos, Independiente recibe 21:45 en el Libertadores de América a Corinthians de Brasil, lo dirige el uruguayo Daniel Fedorzuk. Hay que recordar que ayer ganó Millonarios, le ganó 4-0 al Deportivo Lada por este mismo grupo, por lo que Independiente hoy debe ganar sí o sí para no tener inconvenientes con pasar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. En el día de ayer se jugaron 3 encuentros, 2 por el grupo A. Defensor Sporting de Uruguay le ganó a Monagas de Venezuela 3-1. Cerro Porteño y Gremio de Brasil igualaron 0-0, Gremio es el actual campeón de la Copa Libertadores de América, y lo dicho, Millonarios, en una gran actuación, dio cuenta del débil Deportivo Lara de Venezuela por 4-0, y ahora sí tiene chances de meterse en la pelea por la clasificación en el grupo de Independiente y de Corinthians, que hoy juegan 21-45 en el Libertadores de América. Por las economías complementarias, por la integración turística, por la atención permanente a los pensionados italianos, USEI desde marzo en el Parlamento, con un senador y un diputado a su disposición. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. En la hora 6:26 minutos, 21 grados la temperatura, y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La jueza Servini descubría con competencia electoral. Hizo lugar a la apelación que hizo Gioja, expresidente del Partido Justicialista, pero confirmó la intervención. Esto significa entonces que la Cámara va a tener que fallar, pero mientras tanto sigue la intervención de Luis Barrionuevo. Gioja realizó la presentación en nombre del Partido Justicialista y Barrionuevo va a continuar hasta que haya una definición. Servini hizo lugar a esta apelación del PJ, pero ahora debe resolver la Cámara Nacional Electoral. La jueza federal María Servini de Cubría aceptó la apelación de la intervención del Partido Justicialista que dispuso la semana pasada intervenir, y la causa ahora quedó en manos de la Cámara Nacional Electoral. ¿Pero qué ocurre? La decisión de Servini echa por tierra los planes que tenían los dirigentes justicialistas porque buscaban que la apelación se aceptara con efectos de suspensión, ¿no? Efectos suspensivos. No, la jueza dijo que acepta esto, pero textualmente dice, la suscrita considera que los argumentos esgrimidos por los recurrentes no resultan suficientes como para acreditar la existencia del perjuicio irreparable aludido por la norma, ya que no se ha indicado en forma concreta qué cuestión o situación partidaria no podría ser resuelta por el interventor judicial, designado hasta tanto el superior resuelva sobre la medida cautelar en cuestión. Argumentó Servini de Cubría, por lo tanto ahora los camaristas Alberto Dalavía y Santiago Corcuela deberán decidir si la intervención tiene que cesar o no. Pero esto va a llevar un tiempo bastante importante, yo diría bastante largo, y es muy factible que el que tenga que convocar elecciones sea Luis Barrionuevo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensis. ¿Quién es? Buenos días. Tito Luna de Ciudad Evita, Partido de la Matanza. Siempre le digo gracias por dejarnos expresar, ¿no? Yo le quiero decir, señor Derrensis, como habitante, como ciudadano y como peronista de mi Matanza, le pido al señor presidente Macri, a la señora gobernadora Vidal, al señor Ritondo, a los señores periodistas Feynman, Majul, los señores Leuco, Novarecio, al señor Ritondo, al señor Dujovne, al señor Aranguren, le digo basta de atacar a mi Matanza y a mi intendenta Verónica Magario. Nuestro partido, de 323 kilómetros cuadrados y casi 3 millones de habitantes, hay que ayudarlo y apuntalarlo, porque es el refugio de miles de familias que vienen de las provincias, que no tienen trabajo, ni casa, ni futuro. Bueno, esto ya lo digo con mucho conocimiento de... Está bien, ya lo dijo ayer esto, más o menos parecido. Sí, ojo que yo soy un jubilado que no ando nada, ando con mi tarjeta SUBE en el bolsillo. Saludo. No ocupo cargo alguno. ¿Quién está? Buen día, Derrensis. Hugo de la Boca. Una pregunta. ¿Alguien sabe quién controla los gastos en la ciudad, del gobierno de la ciudad, con respecto a los faraónicos arreglos que se están haciendo? Y supuestamente la legislatura, pero ¿cómo es todo oficialista? Claro, porque a mí me gustaría saber cuánto cuesta cada frente, cada vereda que se hace en cada frente en la ciudad de Buenos Aires. Porque me llegó una información de que se está pagando una fortuna por eso, que no sé si es cierto. Entonces, bueno, no sé cómo se puede controlar esos gastos, porque es impresionante, la ciudad de Buenos Aires no se puede transitar. Si no está cerrada por AISA, está cerrada por Metrogas, si no está cerrada por Metrogas, está achicada por la vereda, si no está achicada por la vereda, están achicando, volvemos a la época de Carlito Gardel con la calle Corrientes. No sé, si es para progreso está fenómeno, quiero saber los gastos, si alguien controla los gastos, cuánto cuesta hacer un frente de vereda por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, nada más. Que tenga usted buen día. Adiós. Alguna vez la municipalidad tenía hasta fábrica de baldosas. Todo eso se fue perdiendo con el tiempo. ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Como nunca es oportuno recordar lo que dijo Jesús cuando venga como justo juez a cada uno de nosotros, a los poderosos y a los humildes, todos vamos a ser juzgados por él para que nos dé su casa, el cielo o el castigo del infierno. Tuve hambre y me diste de comer, no tuve vivienda, no tuve ropa y me diste, venid benditos a poseer el reino, y lo contrario, id malditos al fuego eterno porque tuve hambre y no me diste de comer. Esto no tiene que motivar a todos. Llevar una bolsita, el padre en la iglesia que voy, la parroquia de Bursaco, ahí un señor que está encargado de Cáritas, dice, traigan en una bolsita una hierba, un azúcar, un aceite. Es fácil de practicar cuando vamos a misa el domingo. Hay una canasta grande, bueno, y así. Una sugerencia práctica. ¿Quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Sí, buen día, Víctor de Núñez. Miguel, hace poco un oyente dijo que había oyentes que siempre repetían lo mismo. Le doy parte de la razón, pero en mi caso, yo hago esfuerzos para no repetir siempre lo mismo. Pero como no cambian de rumbo, yo vuelvo a repetir lo que vengo diciendo hace varios meses. No tengo más remedio que repetirlo. Los dos trenes vienen por la misma vía, pero en sentido contrario. Y encima, son tan soberbios que no escuchan ni a sus socios transitorios. No, por eso yo decía hoy que no creen ni ellos mismos, porque si creyeran en lo que están haciendo, traerían la plata que tienen afuera. Claro, pero yo aclaro que quiero que terminen el mandato. ¿Y para por qué además quiero que terminen? Porque es una cuestión democrática y etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente para que queden claro que este experimento siempre termina en desastre y de la misma manera. Y también el desastre siempre lo pagan los mismos, los que menos tienen. Sí, pero creo que como muy pocas veces ahora hay una transferencia de los que menos tienen a los que más tienen, como nunca. Como nunca. Yo nunca vi, con los años que tengo, un apriete económico de esta magnitud. Y tengo que decirlo con todas las letras. Y el estado de entrega de soberanía. Tengo que terminar, Miguel, porque después se me suelta la cadena, digo cosas que no tengo que decir. Yo voy a ser uno de los que mañana va a hacer ruido con la cacerola, hoy creo. No, hoy es el ruido y mañana la marcha de las velas. Yo voy a cacerolear. Sí, hoy están en las redes están diciendo que la gente salga con las cacerolas, que toque cualquier instrumento, que haga un ruido a las 8 de la noche y hoy mañana la marcha de las velas. Yo voy a estar en la calle, Miguel. Gracias. ¿Quién es? Buen día, José Ituzaingó, de Renzi. Una pregunta, ustedes saben mucho de esta, la pregunta que le voy a hacer. Una de las tantas frases de Perón, célebre, una de ellas que dijo, cuando caiga uno de nosotros caerán cinco de ellos. ¿Qué? ¿No es incitar a la violencia eso? ¿Qué quiso ¿Cómo, decir? ¿Cómo? Cuando caiga uno de nosotros caerán cinco de ellos. Sí. ¿No? Disculpe mi ignorancia. ¿Qué pasa? ¿No es incitar a la violencia? Y si le ponen una bomba en un acto y matan a un montón de gente, ¿hay que aplaudirlos? Perón reaccionó en función a lo que estaba viendo que estaba pasando. Carranza puso una bomba en el subterráneo que mató gente en cantidad y salió a decir eso. Claro, pero también eso me puedo agarrar de la frase. No, pero si vamos a buscar frases que gritan a la violencia, el sospechar o el poner en tela de juicio cada frase que puede haber dicho Perón célebre. El más grande de los estadistas de la historia argentina, sí, yo digo, es llamar a la violencia. José, está llamando a la violencia usted. Gracias, buen Chao. Día. ¿Quién es? ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Pero yo siempre digo lo que pienso, porque yo no temo nada a nadie. Porque vivimos en manos de delincuentes de hace muchísimos años. Consecuentemente, estos son los resultados que nos toca vivir. Yo siempre he dicho que desde la llegada de Alfonsín, esta chantocracia, como yo le llamo, estamos viviendo este pésimo, pésimo momento, porque ninguno tiene la capacidad para gobernar. Eso lo digo. Y yo no les digo gobierno, yo les digo ocupante de la casa de gobierno. Nada más que eso. Son grupos de bandidos de turno que ocupan la casa de gobierno. Fíjese que esta mujer, esta impresentable mujer que estuvo los 8 años ocupando la casa de gobierno, ahora incitando a la violencia. Fíjese que como yo no tengo miedo, le digo, yo la mataría a ella y a toda la familia, porque poco a poco yo los iría matando, porque es la única manera de sanear nuestro país, matándolos, porque si no siempre están revoloteando alrededor estos delincuentes, porque no son más que delincuentes y no digan gobierno. Fíjese este pobre hombre que llamó desde La Matanza defendiendo a esa delincuente que vive en Puerto Madero. No sabe ni siquiera lo que está diciendo. A veces esta gente dice cada cosa que verdaderamente es para enfermarse. La impotencia que uno siente por esta sociedad. Ese es el grave error que comete constantemente esta pobre gente. Por eso estamos como estamos y vamos a ir peor. Ya la verdad, a veces uno no sabe qué decir. Gracias y buenos días. Es evidente que el clima, que los servicios informan, tienen razón, ¿no? El clima de violencia va creciendo, se nota hasta en los llamados telefónicos. ¿Quién está? Sí, de Renzi, buen día. Aquí Bernardo de Jauregui. Tenía otro tema, pero voy a tratar este tema de este señor Alberto. Sí, estos impresentables que ocupaban la casa de gobierno, estos impresentables que están ahora en el Congreso, nos daban la luz prácticamente gratis, los transportes accesibles a todos, regalaban notebook y encima pagaban deudas. Estos impresentables hacían que podíamos decir hoy la mayoría que estábamos mejor. Sí, por supuesto, hay un montón de cosas para meter presa a ese tipo de gente, pero estábamos mejor. Apoyar esta barbaridad. La intendenta, yo soy de otro partido, de Gran Buenos Aires, pero la intendente de La Matanza dijo algo serio, por ley, por constitución. La responsable de la seguridad en La Matanza es la gobernadora. La responsable de esta impericia total de las fuerzas de seguridad es la gobernadora. Basta de tirarse el fardo los unos a los otros. Después, bueno, si no cumple, si no arregla las calles la intendenta, es otra cosa. Pero de la seguridad es la gobernadora. Entonces, la responsable de las muertes y de la sangre. Gracias. Hola. Hola. ¿Quién es? Alberto de Berazategui. Este gobierno es una brutalidad. Están tan re locos, están. Yo creo que si los tiraba una bomba atómica a Inglaterra y Estados Unidos no hubiese hecho tanto daño como ponerlo a Macri. Y a toda esta camarilla. Esto no va más. Tanto de luz, tanto de gas. Es un desastre. Yo no sé qué espera el pueblo para sacarlo a patadas. Nada más. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Es la hora 6:40 minutos, 21 grados la temperatura. Diego. Bueno, hoy cumpleaños un querido amigo, el periodista y compañero Miguel Core. Miguelito nació un día como hoy y supo trabajar en muchos medios de difusión. Compartió conmigo un largo camino de muy jóvenes, luchas, alegrías e ilusiones, y trabajó largamente en los medios y lo continúa haciendo diariamente desde su programa radial. En su larga carrera trabajó como periodista, conductor en distintos medios, en el Canal 12 de Posadas, en el 12 de Córdoba, en el Canal 11, en Canal 7, en la TV pública, y como conductor de programas en Canal 9, y en la actualidad sigue conduciendo su propio programa de radio. Miguelito, muy feliz cumpleaños junto a tus nietos y tu mujer, y que lo festejes con todo el cariño de los tuyos. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, aparentemente va a ir una señora a juicio por un tema bastante viejo del Banco Mayo, y esta persona que tendrá que hacer un careo con un ahorrista luego que fuera reconocida como la persona que le ofreció mejorar su rentabilidad invirtiendo en una mesa de dinero del banco que manejaba Veraja. Esta persona, que se llama Norma Susana Cascallares, es la madre de María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Ella trabajaba en la mesa del banco, que hizo una estafa multimillonaria, y un dato más fresco también, el actual responsable de los derechos humanos, Ayud, también trabajaba en el Banco Mayo y era casi la mano derecha de Veraja. En aquel vaciamiento estrepitoso, Claudio Ayud estaba pegado con la mamá de María Eugenia Vidal en captar capitales en inversión en el banco, que dejó un tendal. La mayoría de ellos se incluyen dentro de la propia colectividad judía, que habían invertido en confianza con Veraja, que era titular de una de las entidades judías de mayor prestigio, y la estafa se calculó que alcanzó arriba de los 300 millones de dólares en aquel momento, pero que otros hablan de 300 mil millones, recuerden que era el 1-1, así que bueno, las cifras que se barajaron fueron diversas. La estafa fue muy grande, fue un gran vaciamiento. Bueno, en la mesa de dinero trabajaba la madre de María Eugenia Vidal. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, las autoridades del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que están preocupadas porque dice que la intervención le va a empezar a pedir papeles, se van a reunir la semana que viene en un lugar que se llama Puesto Viejo Estancia, que es un club de polo que está en la localidad de Cañuelas. Allí van a analizar la actual situación y sobre todo van a mirar bien los papeles del punto de vista jurídico y legal, de los pasos que han dado y los que tienen que dar. La reunión iba a ser en el día de ayer, pero se pasó para la semana que viene con motivo de que van a participar en la marcha de las velas del día jueves. Así que la semana que viene se reúne la cúpula del PJ provincial a ver qué cosas pueden resolver, y van a hablar acerca del cónclave, que busca ser exhibido como una muestra de la actual conducción, de la que fue elegida en ese congreso, a referéndum, de que no saben si la intervención va a intervenir distritos, es decir, no se sabe si Luis Barrio Nuevo va a intervenir la provincia de Buenos Aires, la capital, el resto de los distritos, si va a intervenir distritos comunales, no se sabe muy bien qué va a hacer la intervención. Entonces, por las dudas, van a ir a reunirse para no dejar ningún papel que pueda producir alguna situación que la intervención los mande a intervenir. Así que se van a reunir en un campo de polo la semana que viene. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. COEMA,

cuando ya se quería reformar la Constitución, que después se reformó en el 94, o sea, previo a la reforma del 94. Y lo que explicaba, lo que trataba de decir, era que los radicales estaban más cerca de Alvear que de Hipólito Yrigoyen, porque en aquella reforma que querían hacer los radicales, por supuesto querían voltar los derechos del trabajador. Después hicieron lo de la ley Mucci, o antes habían hecho lo de la ley Mucci, es decir, de sacarle los derechos y demás. Por eso, cuando se avanza contra el movimiento obrero, contra el sindicalismo, coinciden todos los que vienen del viejo tronco radical. Es decir, coinciden desde la coalición cívica, pasando por los radicales que están fuera del sistema, con los que están apoyando a Macri. ¿Por qué? Porque entienden que la columna vertebral del peronismo es el movimiento obrero y que a partir de romper el modelo sindical se debilita notablemente lo que es la estructura partidaria. Bueno, ayer en Textiles hubo una reunión de las 62 organizaciones, fueron varios secretarios generales, y allí se estableció entonces el regreso a la peronización de las 62 que estaba en manos del Momo Venegas y que el Momo Venegas las había llevado a apoyar a Macri y que armó un partido que se llamaba FE que le permitió incluso hacer el frente porque Jorge Macri había perdido como apoderado del partido PRO, había perdido la personería en la provincia de Buenos Aires y usaron la estructura que armó Venegas para armar eso, que hay varios que entraron por ese sector que son dirigentes sindicales que vienen del peronismo y son legisladores en distintos lugares de la provincia. Pero bueno, ahora viene el turno entonces de unas 62 organizaciones más contestataria al gobierno. Bueno, se está conformando toda esta mesa, veremos qué pasa. Barrio Nuevo y Moyano están apoyando esa posición, así que veremos cómo termina todo esto en un momento donde nada es nuevo. El idioma de hoy es el idioma del comienzo de la democracia, siempre el mismo. Hay que bajar el costo laboral, hay que ir en contra del modelo sindical, hay que lograr cesantías y gente que sobra en el Estado. Siempre ha sido el mismo cuento en toda la historia política. Bueno, frente a esto y frente a esta reiteración de cosas, como decía un oyente antes que se repetía al marcar las cosas que dos trenes venían para chocar por la misma vía de frente, me parece que también el movimiento obrero tiene un gran atraso en su propia organización, en su propia convocatoria, y la calle, hoy por hoy, no está en manos de los trabajadores, sino que diríamos que están en manos de los trabajadores irregulares, que son los movimientos sociales. O sea, hoy en la calle están los movimientos sociales y algún sector de algún partido de izquierda que de pronto hace alguna movida. Así que tendrá que preguntarse también los dirigentes de peronistas por un lado y los de la CGT por el otro, cómo han perdido la calle en los últimos años. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA. Municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Otra vez problemas con las locomotoras del ferrocarril Belgrano Norte. Por tercer día se queda un tren en la estación Padilla y como no tienen vía de recambio, sino que hay que esperar que lo hagan en Del Valle, en Aristóbulo del Valle, se retrasa todo el sistema que va a Villarrosa y que va de Villarrosa a Retiro. La descompostura constante y permanente de las máquinas que no quieren más están pidiendo que Dietrich se acuerde del Belgrano Norte, la trocha angosta histórica de los viejos ferrocarriles del Estado que alguna vez unió Buenos Aires con Bolivia. El pronóstico dice para la ciudad y alrededores probables neblinas y bancos de niebla que están ocurriendo y se van despejando lentamente, cielo algo parcialmente nublado. Para la noche puede haber algún cambio del sector este y algún chaparrón aislado. A las 11 de la mañana se autoconvoca la oposición para tratar sobre tabla, necesitan 120 diputados para que comience la sesión, un tema que no tiene ningún mandato de comisión y por lo tanto debe tener la aprobación de los tres cuartos de la Cámara para que se trate. En este caso, recién se sentarían los de Cambiemos a discutir y es contra el tarifazo de Macri. por las redes sociales llaman a un cacerolazo para hoy a las 20 y un ruidazo en todo el país con motivo de los abusos en las tarifas públicas y de los servicios, y la gente indignada convoca a un ruidazo a las 20. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, en poder de los ingleses que ocupan con 3.000 marines y submarinos atómicos el territorio argentino, el cielo está algo parcialmente nublado con vientos regulares del sector norte con ráfagas. La actual temperatura 5 grados, la máxima se establece en 11. Allanaron una vivienda en Villa Adelina del árbitro Bustos, que está preso en el escándalo de violación de menores. También el vicepresidente de Acasuso salió a decir que no tenía nada que ver porque ya su nombre y apellido había cobrado dimensión. Integra el comité ejecutivo de la AFA, se llama Marín, y por las redes sociales empezaron a culparlo como responsable porque figura en varios teléfonos de los menores. En la Antártida Argentina, nubosidad variable con vientos leves a moderados del sector norte en la base Vicecomodoro Marambio. La temperatura actual 2 grados bajo cero, la máxima será de 2 sobre 0. Base Esperanza, cielo parcialmente nublado, probabilidad de bancos de niebla, vientos regulares del oeste. Actual temperatura 1 grado sobre cero, la máxima llegará a 3. Base Carlini, cielo nublado, probabilidad de neblinas, vientos moderados del noreste. La temperatura es de 0 grados, llegará a 4 de máxima. Mañana con cielo algo nublado y vientos leves de direcciones variables para la base Horcada. La temperatura es de 0 grados, la máxima será de 3 grados sobre 0. La página deportiva. Continúa la disputa de la Copa Libertadores de América edición 2018 con 4 partidos en el día de hoy. 2 de ellos involucran a equipos argentinos. Desde las 19:15 hora argentina por el grupo C en Bolivia, The Strongest recibe a Atlético Tucumán, que se juega una parte muy importante de sus chances para continuar en el certamen. Por el equipo boliviano que dirige César Farías, Peñarieta, Ortiz, Valverde, Martelli y Bejarano, Rudy Cardoso, Castro, Guayer y Jasmani Campos, Pablo Escobar y Edis Ibargüen. El conjunto argentino con Batalla, Villagra, García, Lamas y Rizopatrón, Guillermo Acosta, Liendro, Nery Leyes y Gervasio Núñez, el Pulga Luis Rodríguez y Javier Toledo, los 11 de Ricardo Zielinski, dirige el chileno Julio Bascuñán. El otro encuentro que involucra a un equipo argentino es el que van a disputar 21-45 en el Libertadores de América y con arbitraje del uruguayo Daniel Fedorchuk, Independiente y Corinthians. El equipo de Ariel Holland con Campaña, Bustor Franco, Figal y Gastón Silva, Gaibor, Domingo Mesa y Martín Benítez, Gonzalo Verón y Silvio Romero. Los 11 del conjunto brasileño que dirige Fabio Carile, Casio, Fagner, Balbuena, Enrique y Sidney, Itati, René Junior, Rodriguinho y Jackson, Romero y Clayson. Los otros partidos que van a completar la jornada de Copa Libertadores son los que corresponden al grupo 3, al grupo C, fecha número 3, 21:45 hora argentina, se disputa, juegan Libertad de Paraguay, Peñarol de Uruguay, dirige el colombiano Vilma Roldán, y por el grupo D, 21:45, este es el grupo de River Plate, Flamengo de Brasil recibe al Independiente Santa Fe de Colombia, allí va a dirigir el uruguayo Andrés Cunha. En el tenis, en el Master 1000 de Monte Carlo, torneo que reparte 5 millones de dólares en premios ayer. El duelo de argentino fue para Diego Schwartzman. Le ganó a Guido Pella por 6-0-6, 6-2 y 6-3 y avanzó a la segunda ronda del certamen. Allí tendrá como rival al francés Richard Gasquet, vencedor de su compatriota Jeremy Jardy por 6-4 y 7-6. Y en el básquetbol, en el día de hoy se van a disputar 4 partidos por la Liga Nacional. 20:30 en Bahía Blanca, Weber Bahía recibe a Estudiantes de Concordia. A las 21 y televisado desde el Roberto Pando, el Polideportivo de San Lorenzo, el local enfrenta a Quinza de Santiago del Estero. 21:30 en Junín, Argentino recibe la visita de Peñarol de Mar del Plata y 21:30 también en Córdoba, Atenas, Olímpico de la Banda. Ayer, en el único partido disputado por este certamen, San Martín de Corrientes, el segundo mejor equipo de la temporada, le ganó a Hispanoamericano por 89-73. Llegan los dos que restaban de la Antártida Argentina, enviados por el Ministerio de Defensa y el Servicio Meteorológico que depende de la base San Martín. Mañana con cielo parcialmente nublado, probabilidad de lluvias, mejorando luego. La actual temperatura en San Martín, Antártida Argentina, país bioceánico y bicontinental, 2 grados sobre cero. La máxima será de 7 grados y base Belgrano 2. Mañana con cielo parcialmente nublado, nevadas y ventiscas. La actual temperatura en la base Belgrano, 10 grados bajo cero. La máxima será de 5 bajo cero para los argentinos que hacen patria en otro continente no americano. Servini de Cubría hizo lugar a la apelación por la intervención del PJ y ahora resuelve la Cámara Nacional Electoral, pero continuará Luis Barrionuevo a cargo de la intervención hasta que decida la Cámara. El ahora 7 minutos, 20 grados 9 la ciudad de Buenos Aires, los trenes, el Belgrano que trata de normalizar su servicio, el San Martín con algunas demoras, el resto sin novedad, subterráneos sin novedad, con molinetes levantados en alguna línea y con denuncias de metrovías sobre el paro realizado en el día de ayer en la línea A, que llegó del Ministerio de Trabajo de la ciudad, también al de la Nación. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, digamos que en aeropuertos y aeroparques funciona todo con normalidad y que, repetimos, el San Martín tiene demoras y el Belgrano Norte se va normalizando lentamente. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, hablamos de los jubilados, hablamos del desastre de la gente mayor, el abandono por parte en general de todos, la falta de entendimiento a que juegan tiempo de descuento la gente mayor, que no puede esperar una recomposición salarial, un juicio, que no puede esperar nada, sino que tiene que ganar lo menos que necesita para vivir. Y entonces uno se tiene que remontar seriamente a datos del pasado. Pero antes, le quiero decir que la Defensoría de la Tercera Edad establece que subió un 10% la canasta básica de los jubilados, que necesitan más de 2 salarios mínimos para vivir. Según un estudio realizado por la Defensoría de la Tercera Edad, la canasta básica de los jubilados subió más de un 10% y alcanza a 19.290 pesos con 35 centavos. Según el informe realizado por el organismo que dirige Eugenio Semino, un jubilado necesita casi 20.000 pesos por mes para vivir, lo que representa 2 salarios y medio mínimos, o sea, una misión imposible de alcanzar con lo que cobra hoy un jubilado de la mínima. Tal como se estimó en el estudio, la canasta básica de las personas de la tercera edad subió más de un 10%. Un jubilado gasta en promedio un 30% de sus ingresos en vivienda, un 20% en medicamentos, que también fueron recortados por el PAMI, y un 21% en alimentos, si suman otros gastos que conlleva la avanzada edad. La disparidad que se tiene entre lo que se necesita para vivir y lo que se cobra, y la inflación que confirma que muchos tenían antes de la reforma provisional un sistema mejor de vida que el que tienen hoy. Y es el término que se ha perjudicado el nivel adquisitivo de los jubilados, que en marzo recibieron el 5.71% de aumento solamente, contra una inflación que trepó y superó esa cifra en los meses

Quinto, derecho al cuidado de la salud física. El cuidado de la salud física de los ancianos ha de ser preocupación especialísima y permanente. Sexto, derecho al cuidado de la salud moral. Debe asegurarse el libre ejercicio de las expansiones espirituales concorde con la moral y el culto. Séptimo, derecho al esparcimiento. Ha de reconocerse a la ancianidad el derecho de gozar mesuradamente de un mínimo de entretenimiento para que pueda sobrellevar con satisfacción sus horas de espera. Octavo, derecho al trabajo. Cuando el Estado y condiciones lo permitan, la ocupación por medio de labor terapia productiva ha de ser facilitada. Se evitará así la disminución de la personalidad. Noveno, derecho a la tranquilidad. Gozar de tranquilidad libre de angustias y preocupaciones en los años últimos de existencia es patrimonio del anciano. Décimo, derecho al respeto. La ancianidad tiene derecho al respeto y consideración de sus semejantes. He escuchado las palabras de la señora esposa del excelentísimo señor presidente de la Nación, doña María Eva Duarte de Perón, quien ha proclamado solemnemente ante el pueblo de su patria y ante todo el mundo el decálogo de los derechos de la ancianidad. Bueno, era otro tiempo y los ancianos de hoy éramos los únicos privilegiados, éramos los niños de entonces. En aquella época, cuando la revolución social se puso en marcha, había que resolver el primer problema, la independencia económica, porque si no lo otro era imposible de hacer. En 1946 Perón repatrió la totalidad de la deuda externa argentina. Después de tener la independencia económica, se pasó de la ayuda social a la justicia social. Y de la justicia social que estaba incorporada en la Constitución del 49, por eso, entre otras cosas, no había que volverla a repetir, de la justicia social y de la independencia económica se pudo hablar de soberanía política. Fuimos independientes, fuimos felices y exportábamos pidiéndole a los que nos compraban que nos pagaran en pesos, ni en libras ni en dólares. ¿Y dónde sacamos los pesos? Búsquenlo. Y el peso argentino se revalorizaba en el mercado mundial. Fue una época que no volverá. Pero aquellos que alcanzamos a vivir una parte de esa época y otros que la vivieron plena, saben que aquella mujer al lado de ese hombre hicieron felices a la mayoría del pueblo argentino. Lo hayan o no elegido, lo hubiesen o no votado, los hombres primero, las mujeres después. Y Perón dijo un día: la primera elección la gané con los hombres, la segunda con las mujeres y la tercera la voy a ganar con los niños. Efectivamente, éramos nosotros que tuvimos que esperar para poder votar por él 18 años de exilio después que el golpe inglés tuvo sus frutos en la Argentina. Hoy, cuando estamos previendo que vamos a hacer en la zona mesopotámica argentina tareas militares con los norteamericanos, que se permite un buque inglés con la bandera en puerto de Buenos Aires cuando está prohibido por ley, cuando las Malvinas no tienen ninguna importancia en la Cancillería Argentina, cuando todo hito de soberanía se ha perdido, piensen ustedes que se perdió la última de las banderas porque ya se perdió la independencia económica y, por supuesto, es inútil que se pida justicia social. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Qué decís, Daniel? ¿Cómo te va, Miguel? Buen día para todos. Bueno, ayer salió a tomar la posta el vicepresidente Acasuso, Marino, con nombre y apellido y todo, y dijo: yo no tengo nada que ver y demás. Es decir, salió a... El apuntado era él, Miguel. ¿Cómo? El apuntado era él. Por eso, pero salió a defenderse, ¿no? Sí, bueno, está perfecto. Pero bueno, el apuntado era él. No tenemos otro nombre y apellido. Pero bueno, no tiene buenos antecedentes Javier Marín. No tiene buenos antecedentes. Pero bueno, me parece muy bien que se defienda. Por ahora lo hizo públicamente. Esperemos que no se tenga que defender judicialmente, ¿no? Así que bueno, Miguel, ayer estuvimos en cancha Barraca Central, un partido muy malo, pero con situaciones de gol. Barraca Central y Talleres de Escalada empataron 0-0. Tristan Suárez, que hacía 8 no ganaba, le cortó una racha a Defensores de Belgrano, que venía con 10 sin perder. Ganó el equipo dirigido por el indio Daniel Eduardo Bazambera, 2-0 le ganó Tristan Suárez a Defensores de Belgrano. Por la noche, Estudiantes y Sacachispas en Caseros empataron 0-0. Hoy, actividad de la Primera B Metropolitana, 15:30, en Munro, Colegiales recibe a Comunicaciones. Deportivo Español va a enfrentar al Furgón de Villavich. Almirante Brown enfrenta a Fénix. San Miguel. ¿Por cuándo decía el Furgón de Villavich? Decide que es Urquiza, porque la gente no sabe. Y claro, Ferrocarril Urquiza. Ah, sí, la... sí, sí, tenés razón. Porque hay dos Urquiza y entonces. La el otro es JJ Urquiza, claro, tenés razón. No sabe, ¿no? Claro, Almirante Brown Fénix, San Miguel Acasuso, San Telmo Platense, 15:35 televisado. Y a la hora 20, Atlanta Villa San Carlos. Un Atlanta que necesita ganar sí o sí, que sus hinchas están muy molestos, sobre todo con su técnico, con el Pepi Bercé. Decir que Andrés Cerrillo, de manera interina, va a ser el técnico por estas dos fechas que quedan en Agropecuario, luego de la renuncia al Chaucha Bianco. Presentó la renuncia luego de la derrota ante Almagro, luego de la cuarta derrota consecutiva. Decir que en Atlético Rafaela no debutó de la mejor manera Alito Botanés como técnico, que perdió 2-0 con Quilmes, y hubo muchos reproches que Facundo Soloa sufrió una distensión en los ligamentos de la rodilla derecha, que Morón, Miguel, Morón mantuvo la categoría, está dentro del reducido. A Walter Ota lo estuvieron siguiendo de Gimnasia de Grima de la Plata, por ahora se queda Saba en Gimnasia, por eso Walter Ota es muy probable que firme un contrato de 2-3 años para continuar en Morón como técnico. Y Román Martínez, que se va de la Luz, que tiene una oferta de Estados Unidos de mucha plata, va a priorizar, aparentemente por lo que me cuentan, a la familia, y tiene muchas ganas de jugar con su hermano, con Nico Martínez. Así que hay muchas chances que Román Martínez vuelva al Deportivo Morón. En el partido de la Ferrer Mina, que en principio estaba programado para el sábado 11 de la mañana, se va a jugar sábado 15:30, en lo que tiene que ver con Boca Unidos de Corrientes, está para volver Tomás Charles al primer equipo y también Gonzalo Ríos. En lo que tiene que ver, Miguel, con Almirante Brown, necesita ganar sí o sí para seguir sumando puntos para mantener la categoría. Villa San Carlos va a jugar con el resultado opuesto. Vos fijate, Quilmes, los últimos 2 o 3 partidos que ganó fueron fundamentales, porque ahora empatando, más el saque en la última, queda libre con un puntito, empatando va a mantener la categoría. Está para volver Fará en Estudiantes de Buenos Aires y está para volver Federico León en Barraca Central. En lo más importante que tiene que ver en el fútbol del ascenso en las últimas horas, Miguel. Bueno, la próxima la seguimos mañana. Un abrazo, hasta mañana. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El jefe de gobierno de la ciudad autónoma había dicho chau paneras y dijo que el nuevo menú escolar impulsado por el gobierno de la ciudad pretendía alimentar mejor a los niños. Más allá de que suena muy lindo, docentes denunciaron en las redes que en realidad le sacaron el pan y no lo reemplazaron con nada. Con esto estamos cuidando mejor a nuestros chicos, dijo Horacio Rodríguez Larreta, en la presentación de chaupaneras para los alumnos de las escuelas ubicadas en la ciudad. Cabe la pena destacar, que vale la pena destacar, que dada la situación de vulnerabilidad de los muchos chicos, estas comidas representaban una fuente de alimento casi imprescindible. Hicieron el ajuste en los chicos, en el alimento de los chicos. Ya leímos hoy temprano lo que dijo el defensor adjunto, las denuncias que hizo, pero los docentes, además, y los directores de establecimientos, dicen que es la situación grave, la carencia de alimentos para los chicos. Tenemos un desafío de mejorar la nutrición claramente, yendo a una dieta más completa, con frutas, verduras, nutrientes, dijo Rodríguez Larreta. Mándenla, por favor. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, representados por USEI en el Parlamento italiano. Gracias por su confianza, diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Pero la legislatura de la ciudad no está preocupada con que los chicos coman o no coman, con que las empresas sean siempre la misma y que violen todas las normas de higiene. No les importa, ellos están preocupados en otra cosa. Miren, se ha llamado a licitación para comprar televisores LED y 20 frigobares. ¿Saben por qué? Dice, a menos de dos meses de que comience el Mundial de Fútbol, 45 televisores LED y 20 heladeras bajo mesada para los señores legisladores. Diego, si querés ir a ver el Mundial, andate a la legislatura que seguramente vas a encontrar un televisor LED. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Enrique. Está tratando de comunicarse por teléfono. Bueno, ¿qué pasa con Enrique entonces? ¿Lo está buscando al muchacho? Está llamando a ver si consigue que alguien atienda los teléfonos. Claro, porque ese muchacho no atiende nunca, ¿no? No, porque como sale a andar en bicicleta le cuesta. Y la chica que estamos llamando también es dura para atender los teléfonos. Bueno, contame, ¿qué otra cosa tenemos? Hoy vamos a recordar a un grande del folclore, a Félix Dardo Palorma, que nació en el departamento La Paz de la provincia de Mendoza el 23 de mayo de 1918 y falleció el 18 de abril del 94. Cantor, músico, compositor. Su verdadero nombre era Félix Robustiano Palorma. Nació en San José de Corocorto, en el antiguo Yopacto de los nativos Huarpes, hoy departamento de La Paz, y sus primeros escarceos con la guitarra se los enseñó don Navarro, un vecino que era el bandoneonista de su pueblo. A los 16 años, ya con la voz cambiada, es invitado a sumarse como cantor al afamado conjunto Brochazos de Tradición, con el que recorre todo el país. Pero el servicio militar lo requiere en Coronda, provincia de Santa Fe, y una vez de baja, demora un tiempo por esa ciudad y se dedica a componer música del litoral. Escribió más de 250 composiciones, de las que se destacan La Cumbreña, Mañanitas de Amaichá, Póngale por las Hileras, Llegando a Cuyo, y la canción dedicada a su amigo Luis Profili, esta última. Luis Profili es el autor de Zamba de mi Esperanza. En Buenos Aires también escribió música bonaerense en su estadía en Buenos Aires, como La Milonga ni más ni menos, que se la grabó Aníbal Troilo y la cantó Angelito Cárdenas. En el 87 el Papa Juan Pablo II llegó a Mendoza y Palorma de uno hizo un homenaje al santo pontífice con música, coro y un cuerpo de baile, y fue delegado de Sadaigui y de la Unión Argentina de Variedades. Murió el 18 de abril del 94 a la edad de 75 años y sus restos descansan en su pueblo natal. El día de su natalicio, por una ley provincial, se celebra el Día del Compadre. Dardo Palorma, un inmortal de nuestro folclore, lo recordamos con su conjunto haciendo su tema Póngale por las Hileras. Qué lindo se pone el pago para el tiempo de cosecha. Qué lindo se pone el pago. Hay un brillo de chapeca en los ojos del paisano. Hay un brillo de chapeca en los ojos del paisano. Yendo y viniendo en el carro de la vida y a la bodega, siempre un racimo de encargo, de la blanca o de la negra, siempre un racimo de encargo, de la blanca o de la negra, pongaré por la silena, sin dejar ningún racimo, hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino, hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino. Dejó el mozo el canasto, ella deja la tijera. Ya dejó el mozo el canasto, ella deja la tijera. Y ensaya como jugando una cueca en las hileras. Y ensaya como jugando una cueca en las hileras. En la noche cielo abierto, hay mil cantos lugareños, y entre coplas un vinito que se llama el pulga sueños, y entre coplas un vinito que se llama el pulga sueños, pongaré por las hileras sin dejar ningún racimo, hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino. La bodega ya se está acabando el vino. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, se fue a Barcelona y se operó de una rodilla, Agüero. Va a tener para 3 meses. Por lo tanto, si llega para el Mundial, no va a llegar con fútbol. Y si Agüero era el 9 titular, que vaya pensando seriamente en que lo tiene que dejar a Martínez, junto con el otro 9, que seguramente va a jugar en el arranque. Y no sé, me parece que es todo un problema esto de la operación de Agüero. Es decir, tiene tiempo físico de recuperarse de la rodilla, de la posoperación. Pero lo que no va a tener es tiempo de hacer fútbol. Y lo que pasa es que también Messi está entre algodones en estos momentos. Sí, claro. Con lo cual se nos complica todo. Ahora, vos fíjate que Agüero evidentemente viajó a España, me parece a mí que no solamente por la seguridad en la operación, sino por el idioma, ¿no? No, y lo recomendó Messi, le recomendó ese médico que lo ha atendido a él siempre. Sí. Porque como son muy amigos, entre ellos se pasan los datos, ¿viste? Sí, sí. Vení con este que no te va a dejar destruido. Ahora, de todas maneras, me parece que una cosa es que llegue, que tenga los 3 meses necesarios para la recuperación, pero va a llegar sin hacer práctica de fútbol. Y va a llegar sin entrenamiento y con un parate de un montón de semanas que no va a estar en actividad. Lo que pasa es que piensa llegar para la final de la Champions League también. No sé, según declaraciones que hizo ayer. Habrá que ver. Vamos a ver, pero el que lo debe saber mejor es Enrique. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. ¿Qué decís, Néstor? Hola, Miguel. Buen día para todos. Alarma en la selección argentina ¿Qué hacemos con Agüero? Porque ¿cómo? La verdad que lo de Agüero es preocupante porque claro. va a llegar sin fútbol. Por eso decía alarma en la selección argentina por esto de Agüero, porque no es la primera vez que de cara a un Mundial aparecen ciertos inconvenientes relacionados con Agüero. Esta es la razón por la cual no estuvo en los amistosos ante Italia y España, por los que jugó unos minutos solamente en la Liga de Inglaterra. Faltan 57 días. Pues, igualmente, esta decisión de operarse tiene que ver con la recomendación del propio técnico del Manchester, ¿no? Porque Guardiola fue el que le dijo que vaya a ver al doctor Ramón Cugat a Barcelona y por eso se operó ahí cuando fue a verlo la semana pasada y es la fuente habitual de consulta para los jugadores del equipo de Guardiola, ¿no? Sí, pero además yo creo que ya no tiene que haber discusiones. Me parece que si va Higuaín, tiene que estar confirmado Martínez, más allá de Dybala o no, porque si el 9 era Agüero, me parece que ya no se puede jugar, ¿no? Sí, y arriesgarse. En todo caso, la pregunta es si lo deja fuera. O esto también le puede llegar a abrir una puerta a un jugador del cual en las últimas horas se habló casi como una especie de intercambio de figuritas por un pedido, digamos, del poder, entendiendo esto, que Angelici influye mucho, el presidente Lafa influye mucho y que el presidente de la Nación influye mucho. Esto es que Tevez esté entre los 23. Bueno, no lo sé. El punto es que a lo mejor hay cosas que pueden abrir puertas, algunos lo toman como una locura, como algo impensado, como algo que no puede ser, pero bueno, si en la lista de 35 va a estar Mascherano, no entiendo por qué en la lista de 35 no podría estar Tevez también, como una alternativa. Lo que le dijo el médico a Mascherano fue, si te operas pronto no vas a tener ningún inconveniente para jugar el Mundial. Se habla de 3 semanas, estamos hablando que se le hizo una artroscopía, una limpieza de la zona ante una lesión meniscal que estaba haciendo algo rebelde. Lo cierto es que Daniel Martínez, que es el médico de la selección argentina, viaja para encontrarse con Agüero para poder charlar con él en persona para ver qué es lo que dice. Estamos hablando, cuando hablamos de Cugat, del médico, por sus manos pasaron Xavi, Puyol, Guardiola, Villa. Recibe 58.000 atenciones, da 58.000 atenciones al año, el equipo opera un promedio de 2.500 pacientes, se pone al frente 400 intervenciones. Si te estamos hablando de una eminencia en esto, ¿cómo reacciona Agüero? Físico, es otra historia. No hay una cosa mágica. ¿Son 3 semanas o 4 semanas? Yo creo que están haciendo demasiado turismo el cuerpo técnico en general. Porque hay cosas que vos con las videoconferencias y con internet las resolvés. No es necesario que vaya el médico a hablar ni con Agüero ni con los médicos de allá. Se puede comunicar a través de una videoconferencia con todo el mundo. Y aparte, ahora, tampoco es que le puede... No es que le va a tocar la rodilla ahora, ¿no? Ya lo operaron. Pero claro, le ha agarrado una manía de viajar. Total, la AFA paga a todo el mundo, ¿no? Porque las reuniones del técnico en Europa, que va, que viene, que habla... ¿A qué va tanto a hablar a los jugadores? Si lo que tiene que hacer él es conformar un equipo y elegir estos son los que van a jugar. Sí, a veces la charla privada y mano a mano está bien. El tema es cuántas veces, para qué, no, con quién. La charla privada es porque tiene miedo que se le revele la banda. Que entonces, si no está mi amigo que me hace reír, yo no juego. Y si no viene mi amigo de habitación, yo no juego. Entonces, ¿en qué estamos? Bueno, no hay que olvidarse, cuando nosotros nombramos a Icardi, que Icardi estaría fuera de la lista, pero esto es una cuestión, ya sabemos, lo venimos diciendo hace tiempo, con el tema del grupo y de no quererlo a Icardi, Icardi está a 2 goles de ser el goleador en Italia, con un gol que convirtió ayer, con lo cual no es que está dejando a cualquier jugador afuera, es como todo. Siempre el que se queda afuera termina siendo mejor el que está adentro, pero depende cómo le vaya a la selección argentina en el próximo Mundial. Yo te digo, para mí no tiene que estar. Ni Higuaín, que ya en los mundiales que jugó fracasó en todos, porque nunca le dio la satisfacción a Argentina en serio. No tiene que estar Mascherano, porque lamentablemente ya pasó su ciclo, porque ha sido un brillante jugador de la selección. Y esos dos lugares lo tenés que ocupar con la gente joven. Ponelo a Martínez, llevarlo a Icardi, a Dybala, llevarlo los que quieras llevar, pero poné jóvenes, llevarlo a Pavón. Es decir, poné los jugadores que tenés que poner y dale a esos jóvenes la oportunidad de jugar un mundial, que seguramente van a dejar el alma en la cancha y no van a estar cuidándose para seguir cobrando en Europa. Sí, y además, en el lugar de Mascherano uno podría llevar a, como lo hemos hablado, a Kraneviter. A mí me gusta mucho a Casíbar. Ocurre que, bueno, algunos dicen que todavía es muy joven para poder llevarlo. Digo, yo, todo esto a veces termina siendo relativo, donde otras selecciones terminan apostando a esa renovación, que la Argentina en los últimos tiempos la ha tenido prácticamente en cuentagotas, de esta generación que ya jugó varios mundiales. No está mal apostar a jugadores que tienen experiencia, pero hacer un mix. Lo de Higuaín, sinceramente te voy a decir que aposté a Higuaín a tenerlo en cuenta para la selección. Ocurre que me parece que le juega mucho la presión de esto, de que quizás goles que él convierte cuando tiene que jugar en su equipo, luego cuando juega la selección argentina, casi que psicológicamente Ya pasa otro tipo de cosas, ¿no? Cuando, como pasó con el último gol que se perdió en el amistoso que jugó la selección argentina, es decir, que era más fácil convertirlo que errarlo. Bueno, le termina pasando esas cosas al Pipita, lamentablemente, pero creo que influye mucho ese, que esa carga que tiene de que cuando tiene que definir y está con la camiseta de la selección argentina, se termina complicando. Bueno, veremos qué pasa con Agüero finalmente. Miguel, dicen que para el 15 de mayo, como mucho, ya tendría que estar bien. Recordamos que esto pasó el 11 de marzo en una práctica izquierda. Había puesto cuenta de Twitter, los médicos del club me confirmaron que en un par de semanas podría estar de regreso. Eso no ocurrió, de acuerdo a lo que le dijeron sus propios médicos allí en el equipo, por eso no jugó contra Italia, no jugó contra España, se terminó haciendo una artroscopía. Esperemos que para el 15 de mayo esté, estamos ahí nomás, ¿no? A la vuelta del Mundial, porque de ahí en adelante quedará un mes. Bueno, esperemos que salga todo bien y que tenga la chance de jugar, porque es al 9 al que va a apostar seguramente el técnico de la selección argentina, Jorge Sampaoli. El presidente AFA dice que entre los cuatro primeros es un gran Mundial. Sí. Sí, yo estoy convencido que es así, porque no es fácil estar entre los cuatro. Lo que pasa es que este grupo, creo que después de haber salido subcampeón, lo que te queda es salir campeón. Esta es la realidad. Pero también es cierto, como la otra vez dijimos, que no siempre en los mundiales se puede llegar a una final. De hecho, la Argentina nunca salió tercero. O llegó a la final y salió primero o segundo, o se quedó afuera en cuarto de final como mucho. Como él es plateísta de Boca, pero presidente de Barraca Central, piensa como Barraca Central. Bueno, pero son, está bien, pero a ver, ya se sabe que la obligación es salir campeón. Pero que se calle la boca, que no diga nada de eso, de que hacer un buen mundial es jugar, porque la sociedad argentina no está para eso. Salieron de campeón y no se lo perdonaron. Sí, por eso. Y bueno, pero porque, bueno, yo considero que hay toda una generación que le quemaron. Con el tema de que lo único que importa es el primero, le han quemado la cabeza a tres generaciones. Pero bueno, esto es una cuestión muy particular mía. Bueno, Miguel, nos reencontramos mañana. Esperemos que con buenas noticias mañana y no con otra de Agüero. Un abrazo. Chao, viejo. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. No sé si se escucha bien, pero acaban de mandar de España que en Siria terminan de ejecutar al último sacerdote cristiano católico que quedaba. No se escuchó bien, ¿no? Pero de todas maneras la información llega. Entonces la ejecución de otro sacerdote, el último que quedaba en esa zona, católico, cristiano, en Siria ejecutado. Unión Sudamericana de Migrantes Italianos, USEI, agradece el voto de los ítalo-argentinos que nos ha permitido colocar a nuestro senador y a nuestro diputado en el Parlamento Italiano. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Bueno, lo que dicen de España es que no están en los medios de comunicación. El padre Franci fue fusilado. Es el último misionero que quedaba en Siria, es jesuita. Se negó a abandonar la ciudad de Siria asediada, en la que llevaba 50 años viviendo. viendo. Me parece una noticia que merece la pena que la resaltemos aquí en Más Claro Agua. No la verán en muchos programas, pero quiero que vean el vídeo que les hemos preparado. Es de Sandra Vález. Donde muere el pueblo, mueren también sus fieles pastores. Así, con resignación, con inmensa tristeza, pero con un profundo agradecimiento, ha recibido el Vaticano la muerte del padre Francis van der Loop, el último misionero en OMS, asesinado cruelmente a las puertas de su convento. A sus 75 años, este jesuita llevaba más de media vida viviendo en esta ciudad ahora asediada por la guerra, a cuyos habitantes se negó a abandonar ni siquiera durante la tregua, en la que se permitió evacuar a cientos de civiles. Quiero estar junto al pueblo que sufre, compartir con ellos su dolor, declaró en febrero. Era el único sacerdote y el único extranjero que permanecía allí, hasta que ayer fue apaleado y fusilado. La comunidad cristiana en Siria le llora, pero también lo hacen los activistas opositores en el país, quienes tenían al párroco como un aliado bajo las bombas. Su espíritu de entrega y sacrificio es el que impera en todos los misioneros que se encuentran en situaciones de conflicto, los únicos que se quedan siempre, los verdaderos héroes. Como dijo el propio Javier Espinosa, tras escapar de su primer... Bueno, recién llegado de España, entonces nos mandan esta información que prácticamente no está publicada en ninguna parte del mundo. Un sacerdote más, el último que quedaba en ese pueblo de Siria, fusilado, asesinado en esta invasión de las potencias occidentales al territorio sirio. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Enrique. Muy bien, entonces recordamos que va a realizarse en la Argentina entre el 26 y el 29 de este mes la 38ª edición de del Rally de la República Argentina, que va a contar con muchos espectadores. Es una de las pruebas que más espectadores reúne, porque lo hacen 800.000 personas que van a ir allí a Córdoba a instalarse para ver el rally, y va a tener la presentación nada más ni nada menos que del actual campeón, Sebastián Ogier, que va a estar presente en la Argentina para competir en este rally, pero además también lo va a hacer el permanente campeón y el permanente ganador de varias ediciones de este rally, me refiero al francés Sebastián Loeb. Va a haber nuevas medidas de seguridad y también va a arrancar el rally con algo nuevo, que es el super especial nocturno, que va a dar inicio, insisto, el 26 de abril próximo a la 38ª edición del Rally de la República Argentina. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Noticias. SUTECBA. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 58 minutos, terminaron de declarar los acusados del crimen del colectivero. A las 11 de la mañana, la oposición de diputados se autoconvoca para tratar sobre tablas el tema de las tarifas. Necesitan 129 diputados para iniciar la sesión. Nuestro país y Estados Unidos harán un ejercicio militar conjunto en el litoral contra el uso de armamentos de destrucción masiva. Se va a realizar el 2 y el 3 de mayo. El hecho se da en el medio de la crisis de Siria, donde Macri en forma pública puso en juego no solamente nuestra posición internacional, sino el negocio de la yerba mate. El 75% de las exportaciones van a Siria. Los ejercicios militares conjuntos con los yanquis y la Argentina se van a realizar, como le dijimos, el 2 y el 3 de mayo próximo, y no piensan pedir permiso al Congreso porque dicen que será sobre una mesa y que no habrá participación armada, cosa que se pone en tela de juicio porque los yanquis nunca van desarmados a ningún lado. El año pasado, el ministro de Defensa, a propuesta de la Armada Argentina, realizó con tropas norteamericanas un ejercicio combinado denominado Cormorán, y en ese operativo se consistió en maniobras militares conjuntas en la base aeronaval Almirante Sar de Trelew, Chubut, con mandante Pora en Bahía Blanca, entre otros lugares. Los ejercicios militares entre los yanquis y nuestro país se reiniciaron con la llegada de Cambiemos al gobierno. En el año 2011, cuando un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos aterrizó en Ezeiza con cargamento y equipamiento militar y armas, fue una situación que se vivió con el propio canciller Tiberman, fue con una barreta a abrir el container para averiguar lo que había dentro. El mismo Tiberman, que cuando dejó de ser canciller con la ciudadanía norteamericana, se fue a operar de su cáncer en Estados Unidos. También su padre, cuando fue al exilio, consiguió el apoyo del Consejo Mundial Judío, que le permitió protección en los Estados Unidos de Norteamérica en la dictadura. La página deportiva. Ya tiene árbitros la 24ª fecha del fútbol de Primera División, que arranca el viernes a las 19 con Argentinos en La Paternal recibiendo al descendido Olimpo de Bahía Blanca, arbitraje de Pablo Dóvalos. 21:15, Estudiantes recibe a Belgrano de Córdoba, Patricio Lusto. El sábado 13:05, dos partidos. San Martín en San Juan enfrentando a Lanús, estará dirigiendo Fernando Rapalini. Y en el sur, Temperley con Vélez Sarsfield, Bruno Boca. 15:30 en Córdoba, Talleres frente a Gimnasia y Grima La Plata, Fernando Echenique. 17:45 en el sur, Banfield, Godoy Cruz de Mendoza, Federico Beligoy. Y a las 20 en el nuevo gasómetro, San Lorenzo, Chacarita, que también está descendido, Andrés Merlos. El domingo por la mañana, muy temprano, a las 11 en Victoria, Tigre Huracán, Facundo Tello Figueroa. 13:05 en Rosario, Central Racing, Nicolás La Molina. 15:30 en Tucumán, Atlético Unión de Santa Fe, Darío Herrera. 17:45 en Sarandí, Arsenal River, Fernando Espinosa. Y a las 20 en La Bombonera, Boca Newell's Old Boys de Rosario, Juan Pablo Pompey. La fecha se completa el lunes a las 19 en Santa Fe, Colón, Patronato de Paraná, Pedro Argañaraz. Y a las 21:15 en el Libertadores de América, Independiente Defensa y Justicia, Hernán Mastrangelo. Con más de 3 meses de anticipación, y esto hablando en boxeo, Lucas Matisse abandonó nuestro país para prepararse para la pelea de su vida, la que sostendrá el próximo 14 de julio en Kuala Lumpur, Malasia, ante el filipino Manny Pacquiao. El chubutense llegó en horas de la tarde del lunes a Los Ángeles para firmar el contrato en las oficinas de Golden Boy Promotion y luego emprender la gira promocional por Manila y Kuala Lumpur. En tanto, en la Copa Sudamericana hoy se va a disputar un encuentro. Es el que van a tener por rivales Estudiantes de Mérida, que en Venezuela recibe desde las 19:15 hora argentina a Deportes de Temuco de Chile, y que va a contar con arbitraje del peruano Ivo Perú. Este partido estaba programado para el 10 de abril, pero tuvo que ser suspendido y corrida la fecha de realización debido a que en Venezuela se habían suspendido las operaciones de la línea aérea que iba a trasladar a la delegación chilena a tierras venezolanas. El desaparecido, que está vivo en Nueva York, ahora le confirmó a un amigo que tampoco su hermana está desaparecido y que vive en los Estados Unidos. Antonio Gentile, el físico argentino que figuraba como desaparecido desde la última dictadura militar y que finalmente se encontraba en los Estados Unidos, habló con un ex compañero de estudios y le aseguró que su hermana tampoco está desaparecida. Tras conocerse la noticia de que Gentili, el físico nuclear que llamó personalmente al Instituto Balseiro para decir que estaba vivo, ahora se sabe que Peter Tieberger, un amigo personal del físico, le dijo al diario de Río Negro que Gentile le aseguró que su hermana María Estela tampoco había sido secuestrada durante la dictadura. Me dijo que lo que tuvo problemas con la dictadura fue su cuñada, pero que ella también está bien en los Estados Unidos. Se daba por seguro que la hermana de Gentile sí estaba desaparecida y que había un error con el hermano. Ahora el hermano confirma que ni su hermana ni su cuñada están desaparecidas. En Cuba, por primera vez desde la revolución, el apellido Castro dejará de ser el más importante. Miguel Díaz Camet el vicepresidente primero, se podría hacer cargo de la presidencia de Cuba, nombrado por la Asamblea, el exsecretario del Partido Comunista y hombre que se iniciara en una de las provincias cuando es un ingeniero electrónico que hizo solamente 3 años en las Fuerzas Armadas y que sería el primer caso de un hombre que no peleó en Sierra Maestra ni que tiene nada que ver con los comandantes de la Revolución, que ya son todos muy viejos. Y entonces aparece este hombre de 58 años que nació en la provincia de Villa Clara, cercana a donde nacieron los Castros. Si lo confirma hoy la Asamblea Cubana, será el nuevo presidente de Cuba y Raúl Castro pasará a de retiro y a descanso. 8 de la mañana, 6 minutos, 20 grados 9 la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Hola. ¿Quién es? Hola. Hable. Eduardo de Wilde. Sí, hable. Mire, de Renzi, yo quisiera hacer una acotación sobre lo que hablaron de lo que habló Evita. Ante todo le quiero aclarar que no le llevo ni a los tobillos al general Perón, pero yo creo que cometió un error. Él estaba ungido, estaba muy apurado para darle trabajo a los 800.000 desocupados que había, y desarrolló, le dio todo el impulso a la industria ligera, y cuando quiso desarrollar la industria pesada ya era tarde. En el 52 largó la primer colada, no lo dejaron, claro que no lo dejaron, había intereses muy muy contrapuestos para que no desarrollara la industria pesada. Yo no sé, yo no soy quien para criticar al general, porque no soy nadie, no tengo la capacidad del general. Pero pienso que fue, yo creo que tenía que haber largado antes el desarrollo de la industria pesada. No sé qué opinará usted. No, lo que pasa es que la industria pesada requería primero de tener resuelto algunos temas, como era el hecho de saber que se podía hacer la inversión en esto y que tenía un resultado de consumo local. Porque no se olvide usted que para poder hacer desarrollo de la industria pesada en general, como estaba ya toda la industria liviana en movimiento, esa industria pesada iba a venir no solamente a surtir el acero y todo lo que hiciera para la industria liviana, sino que además iba a poder desarrollar cuestiones pesadas. Pero no se olvide que se hacían aviones de combate en aquella época. Sí, Pulqui 1, Pulqui 2, avión a chorro, el primer avión a chorro de Sudamérica. Ahora, lo de la colada de radio no es fácil, había que romper la montaña, no había muchos elementos para hacer eso, y aparte toda la inversión era nacional. No, además se hacía el tractor Pampa, claro, ¿no? Se hacía el rastrojeo. Si usted lee un poco la historia de cómo se hizo los primeros desarrollos mineros, es de no creer. Conseguían vías que estaban muertas de los ferrocarriles, conseguían cadenas que estaban tiradas por otro lado. Fue todo un ingenio nacional para poder autoabastecer la minería. Posiblemente no se podía hacer todo junto. Ahora, no es que hubo retraso. Se hizo todo lo que se pudo hacer a tal punto que tuvimos desarrollo atómico a nivel mundial, ¿no? Pero mire, se le cayeron algunos soldados muy importantes. En el año 41 muere el general Mojoni. En el 47 muere el general Sabio, que era director de comunicaciones. Bueno, ese era el hombre elegido, ¿no? ¿Cómo? Era el hombre elegido por Perón. Sabio. Claro, Sabio era el hombre elegido por Perón, claro, para el desarrollo que tenía que hacer. Baldrich, el almirante Storni. Hubo gente muy importante que se le cayó a Perón, se le cayó. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Bueno, lo saludo. Bueno, yo lo que le quería decir otra cosa, con respecto a Siria, esto es un disparate total. Yo espero que el Papa Francisco salga y salga a parar esto. Hágame un punto, así atiendo otro. Hasta luego. Bueno, gracias. ¿Quién está? Juan de Línea de Renzi. Los 19.000 pesos que usted dijo hoy de Rensic? ¿Quién lo calculó? ¿Semino o el INDEC de Rensic? No, no, eso es lo que la canasta básica la puso el INDEC hace rato, y lo que está diciendo el defensor de la tercera edad es que además con los medicamentos y todo, la canasta básica de un jubilado no baja de 20.000 pesos. Y está, sí. Y está ganando, necesita 2.5 sueldos para que cobra 2.5 meses para vivir un mes. ¿Cómo hace? Ahí a lo que voy, de Renzi. ¿Cómo hace? ¿Sabe qué es lo que este gobierno, estos que, como dice Alberto, que ocupan la Casa Rosada, quieren que se mueran los abuelos, de Renzi, los jubilados, los abuelos, toda la tercera edad, de Renzi? Porque ahí está, 2.5 sueldos de los 7.000 pesos que cobra, y lo mínimo, eso 19.000 para lo básico, lo mínimo son 19.000 para llegar a fin de mes, de Renzi. Como le digo, este gobierno quiere que los jubilados y los abuelos se mueran, de Renzi. Hasta luego. Gracias, Renzi. ¿Quién es? Hola. Hola. ¿Sí, quién es? Augusto, buen día. Bueno, diría yo chocolate por la noticia, con lo que dice acá el compañero. Le voy a decir una cosa, todos los intendentes peronistas, pasa que Mario Seco denuncia permanentemente que la gobernadora no le manda recursos. Todo lo contrario, hace todo lo posible para que fracase el intendente Avellaneda, y ni hablar de La Matanza, que es el botín que están tratando de apropiarse, ¿no? Entonces, si no le mandan los recursos, pero además, el tema de seguridad es propio de la gobernación. Puede colaborar un intendente con la policía local, pero si le quita la gendarmería, que estaba en un puesto clave haciendo controles, si le retasea a un distrito tan grande, policías, patrulleros. Ayer vi pasar un patrullero de acá, de la policía local de Avellaneda, que la verdad daba la impresión, hacía un ruido ese patrullero, daba la impresión que adentro los policías estaban pedaleando. Ese patrullero no puede correr ni una bicicleta. Entonces es harto evidente que le están haciendo una guerra de recursos a todos los intendentes peronistas. ¿Para qué? Para que después vengan los salvadores amarillos a salvar la patria. Ese es el tema. Y lo que dijo el señor... En Avellaneda le doy el nombre de la candidata, Gladys González de Mosca. Y sí, está bastante entreverada con asuntos turbios la señora esa. ¿Eh? Bueno, saludo. La actual senadora. Hasta luego. ¿Quién está? El Augusto de la Plata, buenos días, ¿cómo le va? Le quería comentar, mire, que la semana pasada yo publiqué un artículo, porque soy periodista pequeño, diciendo que el Club Atlético Independiente había llevado a la Copa, a varios partidos de la Copa Sudamericana del año pasado, a cierto personaje influyente en poderes no sé de dónde, y había ganado la Copa. Pero mire todo lo que pasó después de Independiente, ¿no? Si bien se trataba de hechos que salieron a la luz, que habían ocurrido en un pasado anterior a esto, se conocieron ahora, desde el bote en Cana con el otro que era presidente de Armenio, hasta ahora de la pensión y los Moyanos en el medio, que todavía no se le descubrió nada. También le pasó a Estudiantes, que la semana pasada le pusieron el candadito a la obra del estadio 57-1 porque los chinos no le dan un préstamo de 6 millones de dólares para terminar la obra, que le hacen falta el doble. Pero ahora, y en el artículo chiquitito yo decía, ¿pasará algo en la selección? Que la selección también lo llevó a este sujeto acá de Gorina, cercano a La Plata, a el partido de Ecuador. Y mire, me respondió el destino con esto del muchacho Agüero. Ojalá que termine acá esto, ojalá que termine acá. Pero vio el que juega con fuego, ¿no? Y los satánicos. Y le quería decir al tocayo que llamó recién que Mario Seco es radical, kirchnerista, no es peronista. Es radical, kirchnerista, fue durante años secretario general del Gremio de Trabajadores Municipales en Senada, desde donde accedió a la municipalidad con una gestión excelente, ímproba, y que hace todo tipo de obras que no se roba nada. Por eso, tan simple como eso, Miguel. Pero es cierto, radical. Y además, un tipo que defendió Malvinas, que hizo cosas notables, pero es exactamente lo que dice, viene del radicalismo. Lo saludo. Igualmente. ¿Quién está? Habla Juan de Berazategui, Miguel Ángel. Macri usa el gobierno para hacer sus propios negocios, el de familiares y amigos. No sabe cómo salir de la encrucijada que se metió endeudamiento en dólares y en Lebac, el pago de intereses enormes, no hay inversiones, sus dólares lo tienen en paraísos fiscales, las exportaciones no crecen, sí las importaciones, el mercado interno deprimido, le molestan los trabajadores y los jubilados, que son sus enemigos. Gracias. ¿Quién está? Hola, buen día, amigo. Jorge Lebrán se lo saluda. Lo escucho, hable. El canchero lo saluda, don. Yo le hablo de vez en cuando, y si yo le digo lo que nos está pasando, es para ponerse a llorar. Esta gente, la verdad, yo no sé por qué se equivoca tanto, don. Cuando yo hablé la última vez con ustedes, yo tenía 950 capones en producción en cerdo. Hoy, trabajando las 24 horas, nos está quedando 260. Maquinaria que se rompe, hay que dejarla tirada. La venta se cae. ¿Usted se acuerda que me dijo que estaba feliz, que había cambiado mucho, que estaba trabajando bien? Sí, pero lo que pasa es que a nosotros, a ver, es un montón de cosas, es un combo de cosas. Nosotros, ¿quién le habla, Jorge? Gracias a mi padre, a mi madre, que me enseñó dos oficios grandes, grandiosos, la metalúrgica y la construcción. Mi padre hacía edificios y con eso aprendí muchísimo. Y con la metalúrgica vamos a cumplir 45 años el 23 de septiembre. Yo empecé con el señor Juan Domingo Perón, un 23 de septiembre de 1973, y a los 65 años... estoy trabajando 20 horas diarias, después de atender la granja. Soldar día de noche, sentado en un banquito, cuando no puede ser que nosotros estemos empezando de nuevo. Esta gente se va equivocando cada vez peor. Hace 4 meses, 5 meses era una cosa, ahora es otra. Y esto vamos en caída libre. ¿Sabe por qué le digo? Porque no puede ser que $3 que vale un kilo de carne y la gente no lo pueda comprar. Estamos hablando de 60 pesos el kilo. ¿Me entiende, don Miguel? Es algo que no encaja. A ver si... Yo compito con la carne vacuna. La carne vacuna está, póngale, $5, $4.50, pero nos damos cuenta que la gente no la alcanza. Entonces, al bajarse la venta, más venta, póngale, me va tirando la industria para abajo. Y esta gente, en vez de ayudarnos a nosotros, a los que producimos riqueza genuina, porque nosotros somos pobres. Nosotros no somos gente rica que anda al pedo todo el día ahí cortando la ruta, jugando al fútbol a 9 de julio. Nosotros somos pobres. Trabajamos 3 turnos. ¿Me entiendes, don? Pero no puede ser que nosotros a los 65 años, mi señora a los 63, mis hijos trabajando como descosidos. No tenemos gente para trabajar. No hay gente para trabajar. En un mes y medio me subió el 80% de la soja y el 60% del maíz. Dígame, ¿qué le debe comer a los cerdos? Yo estoy justo ahora afuera del galpón para poder hablar con usted. ¿Me entiende? Pero no, ninguno cambia nuestra situación. Es terrorífico lo que va a pasar. Usted llega a venir acá dentro de 6 meses, esto es una tapera. ¿Cómo puede ser? Nosotros tendríamos que estar produciendo lo mínimo 300 toneladas. Este año no sé si voy a alcanzar 60 toneladas de carne. Mire, algo malo en decirlo porque soy patriota, soy argentino, hijo de alemanes, nieto de alemanes. ¿Cómo puede ser que estén naciendo los bebés, los lechoncitos, y los tengamos que matar contra la pared? ¿Por qué estamos todos locos? Este hombre no sabe lo que está haciendo. Usted hace un ratito yo lo escuchaba que hablaba de la comida de los niños, pero yo estoy matando cuando nacen. ¿Cómo es esto? No sé si me explico. Yo, mire, señor, si usted me ve, ando mal vestido porque me encanta, porque soy pobre, el camión que se rompe el motor lo dejo tirado. No me importa, porque somos patriotas. Pero matar a los animales cuando nacen, ¿pero qué le pasa a esta gente? Si nosotros no podemos apretar un botón y paramos la industria, nosotros programamos a 114 días cada gestación, cada parto. ¿Cómo puede ser que lo estemos matando? ¿Sabe por qué lo matamos? Porque no lo podemos criar. Mire qué simple que es. Le pido disculpas, don. Además, tiene que agregarle que se está trayendo cerdo de Estados Unidos y de Brasil. Pero a ver si no entendemos, mi amigo. Me sale 80 centavos de dólar producir un kilo de carne. Estoy cobrando $1.35, plazo 60, 90 días a la fábrica. ¿En qué país vivimos, no? La luz que yo pagaba 7.000 ahí en el parque industrial de Bursaco me vino 98, 105 todos los meses. ¿Pero qué le pasa a esta gente? Acá en el campo, gracias a Dios, hemos hablado, le digo, pero hermano, fíjense, entren adentro con legeridad, no entraron todos, ¿cómo me van a cobrar 30.000 mangos por mes? Pero que estamos todos locos, ¿para quién trabajo? Díganme loca, ni trabajando en negro salimos adelante, ni dejando de pagar los impuestos. ¿Cómo puede ser que yo tenga que despedir gente de 25, 30 años, compañeros nuestros, que han hecho estudiar a los hijos, son personas de primer nivel? Lo tengo que decir, muchachos, no les puedo pagar sueldo. ¿Cómo puede ser? Déjense el chancho. Tampoco, así no se puede vivir. Yo no sé qué le pasa a esta gente, si vive adentro de un chifón de soda, o son tarados, porque en realidad, mire, fundir una empresa es traición a la patria. Yo no soy un capitalista que vino de afuera, un paracaidista que cayó con 100 millones de dólares. Yo empecé de muy abajo, don, de muy abajo. ¿Cómo puede ser que nosotros nos estemos fundiendo? Le cuento el caso a mi hermano, le remataron la fábrica. Esa fábrica la fundé yo con el señor Juan Domingo Perón en el 73. En el país andan cientos y cientos de camiones con mi apellido. ¿Cómo puede ser que mi hermano lo remataron todos con 50 obreros? ¡Está todo loco esto! Mire, señor, yo le voy a decir una cosa. Cerraron una fábrica por un problema de estupidez o porque el dueño es un pelotudo, es una cosa. Pero fundirla por otro manga de pelotudo, boludo, es otra. No sé si me explico. Nosotros sentaditos que ganamos, lo invertíamos en chapa, en cierre, en ladrillo, en gente. Nosotros no somos empresarios que se toman vacaciones afuera. Jamás en 45 años produciendo para mi país me fui un día de vacaciones. Trabajo todos los días del año. ¿Cómo puede ser que estos degenerados me están fundiendo? ¿Qué hago yo a los 65? ¿Qué le digo a mis hijos? ¿Qué le digo a mis nietos que trabajamos todos juntos? Abuelo, sos un tarado, me dicen. No, yo no soy ningún tarado. Miren, no quiero ya se me está saltando la cadena, pero si quiero agarrar un camión, lo voy a cargar con el último chancho que me queda y a verle encendan allá en la capital, porque le voy a volcar el camión en pleno centro, porque estoy indignado. No puede ser que me hagan esto, ¿me entiendes? No, yo no puedo transportar 50 megarré, ni 60 kilómetros, ni 80 kilómetros, y esto me trae de 10.000 kilómetros de distancia, me trae la carne. ¿Cómo puede ser, don Del Renzi? ¿Cómo puede ser esto? Yo no sé. Recuérdeme la localidad suya y el nombre. Le voy a decir más, ¿sabe por qué lo llamo ahora? Porque tengo bronca. Escúcheme los errores que me hace mi gobierno. Recuérdele a la gente que está escuchando de qué localidad está hablando. Yo ahora en este momento estoy hablando de Brance y tengo la planta en el Parque Industrial de Bursaco. Fíjese lo que me hicieron. El día de noviembre me abrieron en un sajón. Allá nosotros las cuadras de nosotros en el Parque Industrial son de 500 metros. Me abrieron un sajón de 9 metros de ancho por 8 metros de profundidad. Me abrieron 400 metros y se fueron a la mierda, sacaron la máquina, todo. Yo vivo en el tuyo un pozo. Dígame, ¿quién entra a comprar un kilo de carne? Nadie. Le mandé carta de documento al gobierno. Me dijeron que no lo pueden solucionar, que el problema es mío. ¿Cómo el problema es mío? Espere, porque tengo que ayudar a tranquilizarlo, porque si no, le va a hacer mal. Recuérdeme su nombre. Jorge, le voy a decir mi apellido, Jorge Weber. Mi apellido anda por todos los camiones de la República Argentina. Somos fabricantes, somos remolques. Pero nos fundimos en los dos emprendimientos, pero no es un emprendimiento que estamos haciendo. Haga algo que usted pueda hacer en el campo. Respire profundo, siéntese un poco más tranquilo. Piense que... Pero yo lo estoy escuchando a usted, estoy matando a la bebé, que no hace. Espere, ahora escúcheme un poco a mí. Usted tiene un medio de comunicación que lo escucha mucha gente, ha llegado con un mensaje duro, difícil, y yo recuerdo que la última vez que hablé con usted me decía que la cosa le iba bien y que estaba contento porque estaba trabajando y demás. En 5 o 6 meses me dice que cambió todo. Bueno, lo que usted acaba de hacer es un anticipo del cuello de botella en que está metiéndose el país, donde las importaciones van a terminar de liquidar a las pequeñas empresas, a las pymes, y por otro lado las grandes empresas tampoco invierten nada porque lo hacen todo con el ahorro nacional, es decir, el consumo nacional. El país tiene una economía donde hay inflación y recesión. Entonces, al no haber consumo, obviamente, nada se puede cumplir, nada se puede pagar. Así que esto que usted ha dicho, que queda como un testimonio de vida de alguien que ha trabajado toda su vida, que ha hecho dos trabajos a falta de uno, y que muchas veces hemos hablado con más alegría que la de hoy, yo lo que le pido, respire profundo, tranquilo, no se angustie más de lo que está, por más que tenga motivo, porque nadie le va a devolver la salud ni nadie le va a devolver a usted el mal momento, trate de superarlo pensando y mirando alrededor y diciendo, bueno, de última, no se preocupe por las toneladas de cerdo, sino preocúpese por los suyos, los que están al lado suyo, que tiene un pedazo de tierra para cultivar y comer usted. Yo lo entiendo y le agradezco, pero ¿sabe lo que pasa? Acá se nos fue una hija de 31 años trabajando con nosotros. No, pero yo sí. Y se fue mi padre. Esto es una historia de vida. Todo lo que me explique es entendible. Pero hágame caso un poquito. Ahora respire profundo. Vamos a cortar el llamado para que se tranquilice un poco usted y para poder seguir nosotros con el programa. Y después deje pasar unos días y me vuelve a llamar a ver qué resultado consiguió, si pudo pensar un poco con la cabeza más fría. Le mando un saludo. Le agradezco mucho, le mando un abrazo fuertísimo de argentino. Gracias. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. La vida pasa por cada uno de nosotros y ese testimonio que ustedes terminan de escuchar, que tiene la impronta y la frescura de un empresario desesperado, un hombre que hace 5 o 6 meses, la última vez que habló con nosotros, o menos, este año, decía que las cosas le iban bien. Ustedes fíjense cómo está todo, a dónde ha llegado. ¿Escuchaste, Gómez? Sí. Y bueno, pero el presidente, viste, que ratifica la política tarifaria y dimos elementos de por qué no va a retroceder en esto. Tiene atrás una cantidad de acciones, de empresas que lo empujan a que esto sea así. Mirá, otro de los temas que se están monopolizando y que van a hacer también a fuertes protestas, en este caso desde la Confederación Farmacéutica, es el tema que se empieza a ventilar sobre la posibilidad de que PharmaCity avance también sobre la provincia de Buenos Aires. Hoy PharmaCity es la principal cadena de farmacias del país, con más de 260 sucursales y una facturación anual superior a 7.500 millones de pesos. Esto es así sobre la base que monopoliza y controla el mercado de la capital. Si entra y se le da libertad de ingreso a la provincia de Buenos Aires, esto pega un salto formidable para la cadena. Entonces, ¿cuál es la noticia que empieza a ventilarse en los diarios estos días? Chiquita, pero empieza a aparecer. Es que después de desplazar a Gilles Carbó, el actual procurador reemplazante provisorio Eduardo Casal rápidamente sacó un dictamen en el que señala que el artículo 14 de la llamada Ley de Farmacias, la Ley 10.606 de la Provincia de Buenos Aires, lo declara inconstitucional. Este dictamen del procurador no tiene, digamos, ejecución inmediata, pero es un antecedente clave para un tratamiento que va a la Corte Suprema de Justicia. Porque en todos los estamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires hasta ahora se aplicó esta ley, por la cual PharmaCity no puede radicarse en la provincia. ¿Por qué no puede? Porque estos artículos plantean de que una farmacia tiene que tener son empresas unipersonales, donde tiene que tener de responsable un farmacéutico y sin fines, o si no, ser una entidad sin fines de lucro, mutuales. Pero no pueden ser sociedades anónimas como PharmaCity. Esto es sostenido por la Confederación Farmacéutica y el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, en el sentido de que es la mejor práctica para la salud del pueblo. Estos son los principios que plantea la propia Organización Mundial de la Salud y que posibilita el ejercicio real de una profesión que es la del farmacéutico, que es un profesional de la salud que conoce su zona, conoce las epidemias, conoce cuál es el público que atiende, recomienda y puede hacer los preparados. Bueno, todo esto que muere en un mundo tipo PharmaCity, un mundo de shopping, un mundo de cadenas, donde te atiende un empleado y el farmacéutico está totalmente ausente, y en todo caso es un empleado del gran de la gran cadena que firma los recibos y nada más. El fenómeno es que Mario Quintana, actual vicejefe de gabinete, fue el presidente de Pharmacity hasta el día que asumió su cargo actual. O sea, no es que que fue cualquier funcionario de la empresa. No, además dijo que las acciones no las había vendido, las tiene. Las acciones las tiene, y ahora, ante todos estos temas que se recrudecen, dice que se las va a vender y que con eso resuelve el problema. Pero acá donde que quisiera desocultar un poco más el tema, porque Pharmacity no es solamente, no surge de un hongo. Pharmacity fue fundada por el grupo Pegasus, y Mario Quintana es el armador del grupo Pegasus. Entonces, un poco quiero ir a esta historia de cómo se armó este grupo y cuál es el origen de este tipo de empresarios. En lo de coyuntura, el tema sería, es escandaloso que inmediatamente de desplazada Gil Carbó, Casal, en uno de sus primeros dictámenes, resuelva esto. En segundo lugar, como advertencia para los oyentes y poder seguir la noticia, este es un tema que va a la Corte Suprema en estas semanas, y por lo tanto es parte de la negociación que está entre el gobierno, la Corte Suprema y los jueces. Va a formar parte del paquete de negociación. Tanto lo que se resuelva en un sentido o en otro, de acuerdo a cómo se sigan estas negociaciones. Desde ya que cuando se juega para un lado en la justicia siempre aparece el otro. Entonces ya apareció un juez que le sacó una carpeta a Mario Quintana, por el cual en el año 2014 los funcionarios del gobierno le habían condonado una cantidad de multas a este grupo. Bueno, esta es la presentación de coyuntura. El tema de fondo sería, ¿cuál es la historia en la que se arma y qué es el grupo Pegasus? Este grupo surge en el año 2000-2001 con la compra de Fredo y de Musimundo. Es uno de los grupos que surge en el momento de la gran crisis del 2001, donde están los que planteaban, como toda crisis, plantearon es también una oportunidad. Es una oportunidad de hacer compras de empresas a bajo valor, y ahí es donde se arma el grupo Pegasus. Este muchacho, Mario Quintana, se graduó de licenciado en Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires, fue compañero de estudios de Rodríguez Larreta, y el salto lo pega cuando en esta época, en este año, se asocia a dos personajes, a Miguel Chu y a Gus Staton, que es el grupo que tiene la concesión de McDonald's en toda Latinoamérica. Con estos dos sponsors es que él forma el grupo Pegasus y pasa a comprar una cantidad de empresas con renombre, pero en quiebra, en la Argentina. Hoy posee una docena de emprendimientos, como por ejemplo en agroindustria la láctea Pampa Cheese, y en el mercado inmobiliario el grupo Rucán. Rucán hoy es uno de los principales desarrolladores inmobiliarios de la Argentina. Por ejemplo, en el año se recuperó, digamos, después de varios años, de unos 4 años los últimos del kirchnerismo, donde estuvieron inactivos el grupo Rucán, ni bien se dio el cambio de gobierno, este grupo hizo un gran emprendimiento que son las Torres de Caballito, en disputa, con gran disputa sobre la reglamentación y su municipal para su construcción. Claro, ¿quién es el desarrollador? ¿Quién es la constructora del grupo Rucán que hace las Torres de Caballito? Caputo SRL. Y acá vemos cómo se va armando la maraña de asociaciones de todos estos grupos. Este grupo en enero del 16 decía que tenían en carpeta varios proyectos y que era un momento para reiniciar la actividad de la industria de la construcción en la Argentina en la medida en que se desarrollen los créditos hipotecarios, porque había una gran posibilidad en los sectores medios y medios acomodados para captar estos créditos y, por lo tanto, generar un nicho en los emprendimientos constructivos en la Argentina. Fíjate vos cómo son estas opiniones empresarias las que van dictando claro. la política del gobierno. Y déjame que te agregue sí. que detrás de PharmaCity está la principal cadena de farmacia norteamericana que iría a pagar muchos más dólares si se autoriza en la provincia que solamente en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, todo lo que se gira alrededor del grupo son negocios, más negocios, más negocios. Porque a esos edificios de Caballito, el Banco Ciudad también le dio créditos a la gente para comprar. O sea, todo está enganchado, todo viene detrás una cosa de la otra. Es decir, tiran el centro, consiguen la pelota, hacen el gol y hacen de referí, hacen todo, ¿no? Sí, después son unos genios, ¿viste? Después te dicen, hay que aprender a ser emprendedor. Mirá, vamos a seguir con este tema. Yo te pediría que lo andemos la semana que viene con algunas otras vinculaciones. Y no te olvides que el amigo del alma del presidente, Nico Caputo, el primo de Luis Caputo, el endeudador, sí. es cónsul, por aprobación del Senado, que lo tiene que autorizar porque él es argentino, de Singapur. Por lo tanto, a partir de ahora no paga impuestos, tiene varija diplomática, entre y sale lo que le parece, y viene con un negocio de traer el tema de los aeropuertos. O sea, todo lo que ahora van a hacer los aeropuertos para hacerle la contra Argentina 2000, que con todos los dimes y diretes, Unequian, mal o bien, es un grupo argentino. Bueno, le viene a hacer la contra con los asiáticos y le viene a pelear el espacio a Argentina 2000, que entre otras cosas, por ejemplo, maneja el aeropuerto de Milán, entre los 40 o 50 aeropuertos que manejan el mundo, ¿no? Así que fíjate cómo está todo enganchado. Bueno, seguiremos con esto y... El amigo del corazón del presidente ahora es el cónsul de Singapur. Muy bien, nos vemos el miércoles, Miguel Ángel. Chao, querido, gracias. Adiós. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Hospital Traumatológico Domingo Angio. Durante las 24 horas, Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 8 de la mañana, 38 minutos, 22 grados la temperatura, cielo cubierto en Buenos Aires. A las 6 empezamos de esta manera. Buen día. En la mesa de análisis de la Secretaría de Inteligencia del país, hace ya varios días se está estudiando los informes de los distintos agentes de inteligencia acerca de la situación social y económica de la República. Gustavo Arribas, el titular de inteligencia, tiene arriba de su mesa una información de lo que va a pasar hoy, con un ruidazo y un cacerolazo que se llama a partir de las 20 por las redes sociales, la marcha de las velas que va a ocurrir mañana, y también, por supuesto, el descontento y el mal humor que se ha instalado en la sociedad. La mesa de análisis es la que indica cuándo puede haber inconvenientes que no están planificados, que no están pensados en una reacción de carácter social o popular. Decía ayer, en un lugar donde habitualmente van periodistas y agentes de los servicios y mano de obra desocupada, algunos que ya no trabajan más, decía ayer uno de ellos tomando un café, que la mesa de análisis ya no sabe de qué manera explicar el momento difícil en que se encuentran con todo el material que están recibiendo de los distintos puntos de la República por el problema de la falta de trabajo, por la canasta y por los tarifazos. Más allá de que esta información la tiene, por supuesto, el presidente, el jefe de gabinete y todo el gobierno, insisten en que no se van a mover de los precios, porque ellos dicen que las tarifas con el aumento es la única manera de solucionar el problema, e incluso hay ya una grieta con los propios radicales dentro de la alianza que gobierna la República. Bueno, más allá de esta información filtrada de los propios servicios de inteligencia,